en el municipio y no teníamos respuesta. Entonces, a partir de eso, comenzamos a difundirlo en las redes, en una de las redes de aquí, de La Punta, que se llama Vecinos de La Punta. Y a partir de eso comenzó una difusión que logró frenar que continuaran con el desmonte. Se presentaron luego ese día en el barrio y en la zona de desmonte las autoridades del área de medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, explicando que esto también había sido solicitado por los vecinos por causas de inseguridad. Hacía días anteriores se habían ocurrido robos en domicilios en el barrio de 125 y los vecinos estaban muy preocupados, asustados, lógicamente, y bueno, diciendo que el monte es un lugar inseguro donde se pueden esconder ladrones y generarse aguantaderos. Igualmente, nosotros desde la asamblea ahora conformada comprendemos y este temor, esta inseguridad de los vecinos, pero entendemos claramente que la respuesta no puede ser la destrucción del monte frente a un sistema de inseguridad, no puede ser la destrucción del espacio de bosque nativo dentro de las zonas urbanas de la ciudad de La Punta, porque eso es un tema que atañe a otra área, que es el área de seguridad, y tiene que haber otras estrategias, y la institución municipal tiene que dar otras respuestas frente a estos reclamos. No puede ser desmontar casi una hectárea de bosque nativo, destruyendo la biodiversidad de nuestro bosque. Parece mentira tener que recordar en el 2025, hoy, tener que recordar que bueno, que nuestro bosque nos protege, nos preserva, nutre nuestro ecosistema dentro de las ciudades, regula las altas temperaturas climáticas, ofrece protección al suelo y control de las inundaciones, purifica el aire. El hábitat y la biodiversidad, el bienestar y la salud, porque es como si frente a la inseguridad no podemos dejar de desconocer esto. Y fueron así situaciones de mucho conflicto, pero bueno, es muy grande también la población de aquí de la ciudad de La Punta que tiene una gran inquietud y preocupación porque los desmontes siguen sucediendo. Y siguen sucediendo sin ninguna consulta a la comunidad, donde la comunidad no tenemos participación ciudadana ni voz en temas medioambientales en la ciudad de La Punta. No hay consultas, no somos consultados. También hay un problema muy grande con la recolección de residuos, la limpieza de espacios en el monte. O sea, una limpieza y un mantenimiento de los espacios de bosque nativo no implica un desmonte, no es un desmonte, ¿no? Existen protocolos y leyes que preservan y protegen nuestros bosques y lamentablemente esas leyes no están siendo respetadas. Bueno, a partir de toda esta situación que tuvo repercusión el día 29, muchos vecinos se acercaron y se convocaron. Se conformó una asamblea, la Asamblea Vecinal por Defensa y Preservación de nuestro bosque nativo. Actualmente estamos realizando varias acciones. La primera fue solicitar asesoramiento a PITSA como organismo que interviene en conflictos socioambientales. La verdad que recibimos mucho acompañamiento del programa de PITSA. PITSA en ese momento se comunicó con la intendencia solicitando una reunión. Lograron tener una reunión con la intendencia y también nos acompañaron a nosotros en nuestra primera asamblea, proveyéndonos de mucha información y acompañamiento en relación a cuáles son las estrategias para convivir con nuestros espacios de bosque nativo dentro del circuito de urbanización y cómo preservarlo y cómo poder tomar decisiones y otras estrategias que permitan la convivencia y el cuidado con el monte, ¿no? Con el Bueno, y ahí estábamos escuchando a Lorela Seco, integrante de la Asamblea por el Bosque Nativo en la ciudad de La Punta. Más que interesante escuchar el proceso de organización que los vecinos y las vecinas de una localidad de la provincia de San Luis han venido desarrollando ante el avasallamiento de los gobiernos de turno. No, no es un tema menor, sobre todo en contextos tan complejos donde está difícil la organización vecinal. Aquí en la provincia de San Luis hay vecinos y vecinas que apuestan a alzar la voz y ponerle freno a los improperios cuantiosos que estamos viendo. Esta nota la hemos desarrollado un poquito más y vamos a estar publicando la información en la página de La Bulla, labulla.org, porque es un tema que nos convoca la defensa de los bosques nativos de la mano de la organización de los vecinos y las vecinas en articulación con la universidad pública y con las investigaciones que viene desarrollando sobre esta área la universidad pública de la mano de PITSA. ¿PITSA cómo qué es, Mati, concretamente? Es un programa interdisciplinario, ¿no? Que trabaja con asambleas socioambientales y la idea es hacer un monitoreo de cómo está la provincia de San Qué Luis con bien. respecto a ese tema y hacer un acompañamiento desde los bueno, profesionales biólogos, abogados, abogadas, ¿no? Y hacer un acompañamiento necesario en este contexto. Qué bien. Sabemos que es bastante preocupante, ¿no? Cómo se ha ido como avanzando, más teniendo en cuenta, ¿no? La implementación del RIGI en alguna de las provincias. Recordemos que el régimen de incentivo para las grandes inversiones, esto que el año pasado se aprobó en alguna de las provincias y que se debatió bastante, ¿no? Y es preocupante, porque permite a megaproyectos, ya sea mineros o empresas petroleras, ¿no? A operar en zonas de valor y de conservación, ¿no? Burlando completamente la protección ambientales que están vigentes hoy en día. ¿Y en esa zona qué árboles autóctonos hay? Chañar, Tenemos chañar, sí, chañar. ¿Qué más teníamos? algarrobo. Algarrobos también, sí. Sí, debe Sí. haber. ¿Cómo se llama estos que tienen espinas? Debe haber mucho espinillo, ¿o no? Sí. Sí. Hermosos, hermosos árboles que para quienes no conocen, les contamos, está enclavada la ciudad de La Punta en medio de la zona serrana de San Luis. Una vista, un paisaje hermoso, los vecinos y las vecinas abren esto es un barrio de viviendas sociales, los vecinos y las vecinas abren sus ventanas y se ven las sierras sanluiseñas ahí y hay una vegetación muy autóctona en zonas agrestes, estos árboles que son grandes e imponentes en la zona, bueno, van siendo desmantelados con mucha impunidad. Lo bueno es que hay vecinos y vecinas organizándose y hoy aquí en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RMA, les hemos escuchado.